Esto era ya en la segunda instancia, porque ellos habían ganado una primera ronda y perdieron en tres sets 6-3, 5-7 y 6-2. En cuanto al hockey, hubo triunfo en las dos especialidades. Los varones le ganaron a Canadá 3-1 y están segundos en su zona en el grupo B. En tanto que las Leonas, que habían perdido el partido inicial, se recuperaron con una goleada 4-0 frente a Japón. En el boxeo, primera victoria de un competidor argentino en estos juegos fue la de Yamil Peralta, el bonaerense de 3 de febrero, en un fallo dividido. Le ganó en los 91 kilos al alemán David Graf y avanzó a los cuartos de final. Tenemos también, hubo actividad en esgrima, fue eliminada la única participante argentina, María Belén Pérez Morís. También se presentaron argentinos, por ejemplo, en la competencia de... Bueno, perdieron en el beach volley, segunda derrota consecutiva, en este caso perdieron con Brasil por 2-0, derrota del handball femenino frente a Holanda por 26-18, es la segunda derrota en dos presentaciones. Hoy continúan presentándose los remeros, pasaron de ronda, por ejemplo, Lucía Palermo y también Sebastián Rosso. Y también tenemos hoy, bueno, abundante actividad de deportistas argentinos. Va a estar compitiendo también desde las 9:30 de la mañana el voleibol masculino, Argentina frente a Rusia, ellos vienen de ganar en el partido inicial. También el hockey masculino desde las 11 de la mañana, Argentina con India. Hoy juega Juan Pico Mónaco frente a Rafael Nadal, segunda instancia del tenis. Hoy comienza el rugby, se presenta después de 92 años esta actividad en los Juegos Olímpicos y se presenta Argentina en el Seven. Esto va a ser desde la 1 de la tarde jugando frente a Estados Unidos, a las 6:30 con Fiji y el miércoles, o sea mañana, a partir de las 13 con Brasil para toda la primera fase de los Juegos. En cuanto a la Copa Argentina, se definió en la cancha de Lanús en una de las instancias, defensa.